Buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos aquí otra semana más en Nova Club, en directo desde los estudios de Nova Onda. Como siempre, ya lo sabes, cada 7 días acompañándote en tus noches de sábado con buena música electrónica. Conectados, como es habitual, a través de la 101.9 de la FM, si estás en la zona de Albacete y provincia, y a través de www.novaonda.net si estás a través de internet. Pues lo dicho, aquí estamos preparados con una nueva cita de Nova Club, donde tenemos dos nuevas sesiones, dos nuevos mezcladores. Lo tenemos aquí ya todo listo, el señor Domingo Darbini y un servidor, Frank F. Saludamos como siempre y le damos la bienvenida a Domingo Darvinil, que como cada semana está aquí también al pie del cañón. Domingo, buenas noches. Buenas noches, menos cuando me escapo, Fran, ¿eh? Cuando me escapo, bueno, pero y poco. Hago pellas. Ha sido pocas veces. Pocas veces. Bueno, la temporada pasada fue de más, ¿eh? En esta me estoy comportando. Sí, sí, sí. Tiene menos falta. De momento creo que solo te tengo puesta una falta de asistencia. Pues nada, ¿qué tal la semana? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Bien? Buscando música y escuchando las sesiones que vamos a reproducir esta noche, porque quería tener los deberes bien hechos para poder comentar cada una de ellas y no hacer como todas las semanas, que hasta que no estoy aquí no las escucho. Es que a veces la falta de tiempo y ir de correprisas de un sitio para otro ya sabes lo que tiene. Llega el momento. Además, y bueno, nos pilla el toro. Además, ahora, como he vuelto al gimnasio, pues aprovecho para llevarme las sesiones de la gente que vamos a presentar, para escucharlas tranquilamente, que es que eso, como decías, es complicado muchas veces sacar incluso el momento para poder escuchar una sesión. Sí, sí, sin duda, a mí me pasa igual, y como dices, pues sí, quizás si has vuelto al gimnasio es el mejor momento para empapártelas. Pues nada, nosotros aquí con todo preparado, el equipo listo para empezar a funcionar, y esta noche tenemos sesiones de dos grandes amigos. Sí, dos grandes amigos que la verdad es que a uno lo echo de menos en las cabinas más habitualmente, como es el señor Maci, aunque siempre pues lo tienes ahí, bueno, de vez en cuando lo tienes contigo ahí en Only for DJs, pero lo que es verlo pinchar en directo se nos resiste. La última vez se negó a pinchar. Verdad, sí, sí. La verdad es que muy pocas veces ahí tenemos la oportunidad de poder verlo en directo. Y tengo que decir que tiene música bastante interesante y desde hace tiempo en sus sesiones la verdad es que me gustan mucho. Así que pues hoy va a ser una de esas pocas veces que vamos a poder disfrutar de sus mezclas, de sus discos. Pero lo vamos a reservar para la segunda hora, si te parece. Claro, perfecto. Y la primera tenemos a uno con el que sí que compartimos cabina hace poquito tiempo, como es Ito Clement, un profesional de esto del mezclar y que allí en Elche pues dio buena cuenta de lo que lleva en la maleta, que es un cabronazo por toda la música que tiene de tantísima calidad y sobre todo pues cómo se manejaba, ¿no?, ante los platos. La verdad es que sí, a mí me dejó totalmente impresionado y la verdad, por lo menos a mí, me pegó una lección musical increíble. La verdad es que aprendí mucho viéndolo pinchar, bueno, no solo a él, sino a todos durante la noche, claro. Pero a mí. A ti, no, igual, claro. Madre mía, una sesión más cutre al chichera. Bueno, y de todo, la mía. Esa no la vamos a poner aquí. No, la mía tampoco, que no me convence tampoco, así que no. Nosotros ya dejaremos para el final otra cosa. Ya pondremos otra algo. Pues va a ser el que va a abrir esta noche con una sesión. Creo que era grabada de hace muy poquito. ¿Puede ser? Si no me equivoco. No tiene mucho tiempo la sesión. Es el último volumen de esos Planet Room que graba él, que va por el volumen 9. No sé si tendrá. A lo mejor tiene mes y medio, poco más. O sea, bastante actual. Sí, bastante actual. En esta ocasión, no recuerdo la temporada pasada, pusimos una de él, pero no me acuerdo si iba en esta misma línea o era un poquito más cañera como lo que pudimos escuchar en Elche. Me parece que era también suavecita como esta, más o menos. Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero tal vez este sea de los volúmenes más tranquilos que yo le he escuchado a Ito. Es de los más experimentales, entre comillas. Yo creo que el primero que escuché, no sé si fue el volumen 6, y con ese me quedé muy enganchado. Y este noveno, pues a lo mejor sí que ha bajado un poco la velocidad. No sé si la caña, porque como es una sesión también larga, claro. Aquí solo va a poder entrar, digamos, la primera parte de la misma. Entonces evoluciona mucho y lo mismo que al principio es algo más calmada, pues acaba muy duro, porque este hombre pues tiene la maleta, una maleta muy diversa que coge prácticamente todos los estilos y todas las sonidas. La verdad es que sí, es una envidia poder contemplar y escuchar todo lo que sale de su maleta. Pues nada, creo que no nos vamos a extender más y vamos a dar paso a la música, que es lo que realmente importa. Para que la gente disfrute estos aproximadamente 54 minutos que tenemos por delante, donde va a sonar la sesión de Ito. Así que nada, si os parece, ya sabéis, esto es Nova Club, estás escuchándonos a través de Nova Onda. Comenzamos la primera sesión de la noche, el señor Ito Klemen en cabina. You. We'll be right back. Tito Clemen a los platos desde la cabina de Nova Club, aquí escuchando sonidos exclusivos y bastante ambientales. Yo la verdad es que estoy relajadísimo aquí escuchando esto. Da gusto escuchar a este hombre pinchar, ¿eh? La verdad es que toda la gente del colectivo Astra activa, lleva un nivel musical en la maleta impresionante. Cuando quieren lo que es repartir cera, la reparten, pero cuando quieren llevar a la gente como en un viaje mental, pues también lo saben hacer muy bien. A mí me encanta y la digamos que la puntilla ya fue cuando la fiesta de esa de Elche, que ya pude ver a todos ellos pinchar en directo, porque yo realmente solamente había visto a ENIAC. Claro. pero al resto no. Y me, la verdad, me quedé bastante, bueno, bastante impresionado. Me gustó mucho tanto la música como la técnica de ellos. Y bueno, aquí tenéis una pequeña muestra de este hombre. Allí vimos hacer una sesión bastante enérgica, también las horas que eran lo pedía. Sí, lo requería el cuerpo. Pero esta, en cambio, aquí una sesión muy tranquilita, muy bien mezclada y la verdad que muy bien llevada. Si queréis algo más de información, podéis encontrarlos a través del Facebook, busca Colectivo Astrak. Y si no, también el señorito Clemen, tenéis una pequeñita sección en nuestra web, que hoy no hemos recordado, por cierto, www.novaclub.es. Decir que también tienen un Bandcamp donde están empezando a colgar lo que son las producciones que el colectivo está también creando, que en este caso pues solamente creo que tienen una, que es de NIEC 277, y que está a la venta por el precio pues tan ínfimo como de un euro. Es en formato digital, pero bueno, es para escucharlo y para disfrutarlo. Pues ya lo sabéis, podéis conectaros ahí también, en, como dice Domingo, a través del Bandcamp y escuchar las nuevas producciones que vayan colgando, aunque de momento esté solamente una. Nosotros vamos a actualizar la web, donde vamos a incluir también el enlace, porque no está añadido, y así lo tenéis siempre todo a mano. Nosotros vamos a continuar, estamos en la mitad del programa y llega el momento de ponernos a bailar un poquito más. Lo vamos a hacer ahora con el señor Mazi, que nos trae también una sesión de hace poquito tiempo, creo que es un poquito anterior a la de Ito, pero la teníamos aquí aún pendiente. Se puede decir que es la última que ha grabado. Y no es fácil conseguir una sesión suya. Es de los que se hace de rogar para ponerse a pinchar. Pero cuando lo hace, pues nos manda maravillas como esto que nos trae esta noche. Pues sí, sin lugar a dudas. Las últimas sesiones que yo he tenido la oportunidad de escuchar y de tener, bueno, las tengo todas aquí, me han gustado mucho. Tanto esta que vamos a oír hoy, la anterior que pinchamos aquí. Y en una, bueno, no sé si la hemos puesto aquí. No fue la misma. Para Only for DJs a mí me pasó una sesión muy, muy, muy buena. Además gustó mucho. Así que esta noche, pues, otra pequeña muestra de las mezclas del señor Mazi. Y nada, vamos a aprovechar y disfrutar porque no sabemos cuándo vamos a tener otra. Le daremos el follón desde ya, para así para la temporada que viene, que tenemos por lo menos una. Por lo menos. Así que nada, si te parece, nos atamos bien las zapatillas y vamos a pegarnos unos bailes. Pues sí, vamos a ello porque se nos va el tiempo volando. Thank you. say before you go to bed tonight. Fly away on a dream. You can do anything. You can be the very best, the greatest we'll ever see. Oh, Thank you. Thank you. En cabina tenemos aquí en Nova Club al señor Mazi poniéndonos su dosis de sonido tecno con sus toques trance. La verdad es que es un gusto poder escucharlo, ¿eh? Me gusta mucho su lección musical. Y que no es habitual ya encontrar sesiones de este tipo. Es complicado encontrar a gente que no te haga sesiones monotemáticas y que combine pues con tan buen gusto ambos sonidos, el techno y el trance. Es que realmente el Mazi, aunque no lleva tanto tiempo en esto de las mezclas, él siempre ha sido un asiduo a diversas discotecas, a muchas fiestas, y siempre ha sido de poner muy bien el oído y quedarse con las cosas. Ya es más de este tipo de estilo. Una muy buena sesión, creo que no lo hemos dicho antes, la titula Juernes de Cenizas. No sé cuál es el de dónde viene el nombre, algún significado tendrá. Y bueno, decir que esto lo vas a tener disponible desde la sección de la web también de Nova Club. Podrás acceder a su SoundCloud, donde la vas a tener ahí colgadita para poder descargarla de forma íntegra. Nosotros también actualizaremos el podcast la semana que viene, el lunes, martes, si no pasa nada, al final siempre me pilla el toro. Y bueno, ahí lo podéis tener, las dos sesiones de esta noche para descarga, llevártelas y escucharlas donde tú quieras. Pues Domingo, esto nos va a llevar a la una de la madrugada. ¿Cómo se pasa el tiempo? Esto cuando estamos en buena compañía y cuando además estamos escuchando buena música, como es este caso, se pasa el tiempo pues que no nos damos ni cuenta. Uf, la verdad, de que te quieras dar cuenta ya es hora de irse. Yo por si mí nos estaríamos... dejaran más tiempo, pues aquí nos quedaríamos hasta las 3, hasta las 4 de la madrugada. Fácilmente, aquí escuchando, comentando, descubriendo música, sobre todo descubriendo, porque muchas veces nos llevamos alguna que otra sorpresa con los artistas que pasan por aquí. Pues nada, no nos queda apenas tiempo, nos tenemos que despedir en, lo dicho, como siempre, en 7 días volveremos a estar aquí con otras dos nuevas sesiones a la misma hora de siempre, a las 11 en punto y en el dial de siempre. Recuerda, 101.9 FM, www.novaonda.net. Domingo, como siempre, un placer haber compartido estas dos horas. Igualmente, y que nada, que nos reencontramos en 7 días y que ahora nos vamos a echar unas copichuelas por ahí que apetece. Después de escuchar esta sesión de Mazi, es necesario. Ya veremos cómo no las apañamos, aunque así nos llevamos unos Wallman y nos ponemos la música ahí a tope. Seguro que nos apañamos, como sea. Lo dicho, nos vemos, nos escuchamos de nuevo aquí en Nova Onda dentro de 7 días.